por eso ahora de primavera en Madrid aparece las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando. Llévelo usted, señorito, no vale más que un real. Cómpreme usted, señorito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el Son sus ojos alegres, su faz risueña, lo que se dice un tipo de madrileña. Neta y castiza, que si entorna los ojos te cauteriza, te cauteriza. Señorito, no vale más que un real. Cómpreme usted, señorito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el aquí tienen ustedes a mi persona. No presumo de guapa ni de chulona. Mas si quisiera, dejaba de ser pronto la violeta. Señorito, no vale más que un real. Cómpreme usted, señorito, cómpreme usted este ramito para lucirlo en el ojal. Cómpreme usted, señorito, cómpreme usted este ramito.